encuentro de voces. Miércoles 22 horas por La Bemba. ¿Dónde nace la locura? ¿Qué se vislumbra segundos antes del fin? ¿Qué hay en la profundidad? Caos interior. Che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Hoy lunes 26 de marzo 2012 estamos nuevamente en el aire después de una semana. No llueve, no. Increíble. Llovió por la mañana. Sí, pero hace un frío de hace rato. Llegó que no, el otoño. Con todo. Hace rato. Así que bueno, Tuco, quien les habla, acá a mi izquierda, el Quemero. ¿Cómo le va, Quemero? ¿Cómo anda? Siempre a su izquierda. Siempre a mi izquierda, sí. ¿Bien? ¿Qué tal? No, me dejan, o sea, está ¿qué mal. Tal? Pericles. Usted está enfrente. Ah, está enfrente. Ahí está, estamos. Cierro, compro. Está, igual está enfrente de la izquierda también, se puede para entender. No. Bueno, pero podría estar a su derecha y eso sería feo. Está bien. ¿Qué necesidad? Él está a la izquierda, usted está enfrente está de él. Bien, bueno, no importa. Ocupando un lugar de. Se ve que ese lugar tiende a que uno. Sí, esté sí. Ocupado con el Facebook para sí, el sí. Tema de la comunicación de la gente. Para ¿no? mí que es el lugar. El C-Box. Ocupando el lugar de un histórico caído en derrota. ¿Qué le pasó? Bueno, tenemos la vida, por empezar. Sí, segundo, tuvo un fin de semana arduo, amaneció hoy con un problema delictivo. ¿Qué no, no salió a robar, sino que se le levantaron el auto de la puerta de la casa. Donde hay un seguridad a las 24 horas, no sé si usted sabe. Pero como es seguridad. Abona, claro, como la seguridad dijo: 7321, no me paga. No me paga ese. Llevale. Me paga el de enfrente, así que ese se lo pueden llevar. Y bueno, así que tuvo una mañana complicada. Pobre, saludos al compañero Mariano. Sí, esperemos que el amigo Fetti, ¿no? El amigo Fetti, que hoy está ausente, esperemos que nos esté escuchando, haciendo bulto. Bueno, vamos a darle arranque al programa del día de hoy. Venimos un fin de semana movido. Así es, marcha. Marcha el sábado. Después a la noche estuve tomando unas copas con mi amigo acá presente. No hay Belio Santelmo. Bien. Estuvo bien. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, Marcos, buenas noches. ¿Qué hace, flaco? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, tranquilo. Así me gusta, comiendo. El vidrio de la pecera afina. ¿Afina? ¿Por qué lo decís? Ah, ya está, hice el chiste de que dijiste flaco, la tenés que agarrar de toque o nada. Ya pasó, o sea, ya está. Estoy ocupado. Es radio esto. Pero bien, muchachos, bien. ¿Cómo anda? Bien, tranquilo, acá andamos. Se te ve lindo. Un poco roto, viste, pero bueno, por dentro. Roto anímicamente, pero no me voy a poner a contar ahora. estamos todos bajones. No, sí, basta, basta. Basta del bajón. No, claro. Basta porque, viste. Yo, si arrancamos con el de autoayuda, estamos todos complicados. Claro, después nos contás, porque si estamos así, evidentemente hay un virus dando vueltas, claro. Y es contagioso. Hey, acá la que te debería estar preocupada de otro lado. Sí, soy yo, ¿no? Pare de sufrir. Bueno, vamos a darle comienzo a este programa del día de hoy, lunes. No sé si me está escuchando, igual aprovecho, esto no se hace en radio, le mando saludos a mi hermano Tuco Grande, que está cumpliendo 41. ¿41? Sí. Pa. 41, mierda, así que no sé si estará... Que sos un paracaidista, ¿eh? Bueno, vos fuiste una noche... De lujuria. Espectacular, claro. Sí. Mirá. Se ve que había mucho alcohol porque salió medio... Chisporoteado el muchacho. Bueno, vamos a meternos en el programa de hoy. Hoy es un programa de este ritmo que musical, le gusta mucho a usted. Así es. ¿No? Usted se identifica. Se escucha de fondo. No, no en el programa de hoy va a ser sobre estos muchachos, pero sí el ritmo musical, ¿no? Punk. Es que hacía mucho que no. En realidad, en este ciclo de este año no hicimos programa sobre ninguna mujer. Ninguna mujer. Claro, entonces dijimos, vamos a buscar que combine mujer y hace rato no hacemos. Y que haga música, ¿no? Musical. Y elegimos a Violencia Río. Digo, no, estaría para Violencia, no. Elegimos a Patti. Valeria Lynch. No, Patti Smith. Patti Smith. Ahí está. Digamos que participó activamente del movimiento punk en su creación, en su esplendor, ¿no? Cuando... Sí, allá por los 70. Claro, ella igual ya tenía... Fines de los 60, comienzo de los 70. Varias mezclas, ahora vamos a estar viendo un poquito más del tema de las influencias, del rock, de la literatura y demás. Y nos vamos a meter con esta mujer. Vamos a ver los medios, ¿sí? Por la página nos escuchan, que es www.laemba.com.ar. Ahí está el C-Box, les pedimos que se comuniquen a Caos, que nos dejen algún mensajito. No está hoy, esperemos a ver si Pérez cumple con esa función, porque el que se ocupa de esto es el caído en combate. Claro, como siempre, dejan los mensajes en el C-Box, en la página, sino en el Facebook. Está abierto, dice Pérez. Está abierto el Facebook. Está abierto. Le pasen. Si no, ¿qué otro medio? Y si no, por mail, por el MSN, caosinterior@hotmail. Los más utilizados son Facebook y la paginita, que es lo más rápido que hay. Pero bueno, cualquiera de ellos pueden ubicarnos. Vamos a meternos entonces con... Mientras... A ver si... Ahí está. Con Patti Smith, con el tema de esta gran compositora, cantante del movimiento punk. Vamos a arrancar con un tema para ambientarnos y meternos. Dale. Nada más ni nada menos. Algún tema dentro de todos los que trajimos. Me parece que uno de los que va a dar más más impresión de cómo ella se mete está en el álbum debut, que es Horses, es su álbum debut de 1975. Y el tema no es un tema de ella, es Gloria. Y ella le agrega una frase que tiene que ver con su iniciación en la escuela y demás, que iba a una escuela religiosa. Un colegio religioso, ¿no? Claro. Que va a tener una frase que ella modifica acá, que dice: Jesús pagó por todos los pecados, pero no por los míos, ¿no? Claro. Una cuestión así va a meter en este tema. Lo vamos a escuchar, es un gran tema movido aparte, como para arrancar arriba y después ya nos metemos a contar un poco de su vida y sus obras. Hay películas, hay bastante especiales. Es una mujer artista. Que esto no le caiga mal a nadie. No. ¿A qué te referís? No, es una mujer... Artista, o sea... Artista. Pinta, escribe, canta. Ah, ¿eh? Claro. Como que el tipo quiso como explicar que abarcaba todas las dimensiones, un arco muy grande de dimensiones. No, quise decir otra cosa, arte. Yo no entendí. Pero la gente no quiere más chistes internos. No quiere más chistes internos, no, listo. Basta. Vamos entonces con el tema Gloria y después seguimos con Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone. My sins, my own, they belong to me. Me. People say beware, but I don't care. Justicia. Bien, seguimos, escuchamos alto el tema, ¿no? De Gloria. Terrible. Ahí está. Estamos entonces en el aire, hablábamos de Patti Smith mientras acá comentábamos algunas cuestiones de este movimiento que le gusta, el quemero era... El quemero era punk, hardcore, sí. Straight edge. Y ahora era lindo. Ahora escucha. Sí, me rompí la espalda cayéndome en el aula arriba de los bancos. Ya está, cayéndome. Listo, vamos. Bueno, vamos. Patricia Lee, Patti Smith, nació el 30 de diciembre del 46, es de la Guardia Vieja, ¿no? De la mayoría de aquellos músicos nacidos por allá que han trascendido fueron cayendo. ¿No? Recordamos varios, Jani, Hendrix. Sí, ¿no? Es de la generación en donde los 27 hicieron estragos. Claro. Y ella siguió a toda esa maldición, sí, le caía. Le sobrevivió a los compañeros de ruta. Su primer álbum es este que decíamos, ¿no? Horse, que la apodaban la madrina del punk. A partir de este álbum, ella lo que le agrega un poco al movimiento que venía creciendo por esta época es un tema de me fusionar un poco más con el rock. Le genera como una estética distinta al punk. Uno cuando piensa en el punk enseguida digo, hay como un estereotipo, digo, los Pistols y los Ramones ayudaron a construir, digo, más allá de Clash, un montón de otras bandas, pero digo, sí, Pistols, sí, y Ramones generaron como cierta estética. Tanto, digo, desde la pilcha, el sonido, pero sobre todo en la lírica. Y en cambio, ella le va a agregar, digo, las letras, van a tener que ver con otros. Bueno, esto decía vos al principio, que también es una artista muy completa. Con esta generación beat, ella, digamos, consumía mucho esta literatura beatnik. De hecho, es fanática de Dylan, que digamos, exacto, que es el último... Que viene a todo esto dentro de poquito. Sí, sí. Está caro como está todo. Caro, ahora, está caro. Como todo tiene que ver con todo. Sí, ¿no? A ver. No, que en este disco que vos nombrabas antes, Horse. Exacto. En la cara B. Sí. ¿No? Ella, la cara B, qué linda. La cara B, porque eran los sencillos, ¿no? Para los niños menores de 23. Claro, un disco de vinilo, ¿no? O bueno, cassette también. Claro. Traía dos caras. El tema este del otro lado hablaba sobre la frustración que ella sentía al trabajar en una línea de ensamblado de una fábrica. ¿No? Nos vamos dos lunes atrás y nos vamos a Chaplin, ¿no? El programa en el cual estuvo, ¿no? Claro, y dice que la salvación la encontró en un libro de poesía francesa del siglo XIX llamado Iluminaciones. ¿De quién? Rimbaud, que hicimos el programa, claro. Que ya hemos hablado, como siempre, digamos, también. Se nos van mezclando. Estamos escuchando, sí, de fondo, sí, a Kurt Cobain, ¿no? A Nirvana, sí. También hemos hecho premio. Y ella le, después más adelante lo diremos, que bueno, le dedica un tema, ¿no? A él, sí, a, sí, Kurt, sí, Cobain, sí. Cuando se Cobain suicida. Es uno de esos mismos, uh-huh, de esa generación, pero tardío. Como que, sí, nació después, claro, claro. Y se murió en el mismo momento. Y es verdad esto, a medida que vamos avanzando en los personajes, muchas cuestiones vemos que se van relacionando de programas anteriores, claro. Porque cuando hicimos el programa de Rimbaud la mencionamos. Y ella era una ávida lectora de este gran poeta francés, que escribió muy poco tiempo de su vida y tiene muy pocas obras, pero eso le alcanzó para trascender, sobre todo por las influencias que fue dejando en músicos como Morrison, como ella, también fanática de los Doors, claro, de Dylan, de... Se me borran ahora, de algunos. De hecho, dentro de sus amigotes, digo, con quien compone uno de los temas que después seguramente escuchamos, y digo, lo va a ser más, así como más conocida, digo, está Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Digo, es todo, digo, toda una estética nueva-yorquense. Amiga de Allen Ginsberg, otro de los poetas beatnik, de los más reconocidos, los escritores de la cultura beat. Los primeros años, bueno, nació en Chicago, se crió en Chicago. Sí, pasó su infancia en New Jersey y, como decías vos, se crió dentro de escuelas católicas, ¿no? Pobre. Que la va a marcar como muchos en temas relacionados con el conocimiento de todo ese mundo, de relacionarse con la Biblia, leerla, saberla, y bueno, después justamente más adelante cambiar, digamos, ¿no? Abandonar ese espíritu, pero justamente por un conocimiento previo. Sí, capitalizarlo, cosas, ¿no? Justamente puede escribir a partir de esto, claro. Por haber tenido esa vivencia claramente negativa para su vida, la capitaliza y la convierte, digo, en estas líricas como el tema anterior, ¿no? Ajá. Y en el 67, hacemos un salto, 21 años tenía, deja los estudios universitarios y se muda a la ciudad de New York, que ahí es donde va a empezar a cambiar un poco esta perspectiva que, claro, ella, ahí ella se tiene. Empieza a relacionar con cuestiones más artísticas, uh-huh, ¿no? Conoce al fotógrafo, a Mapplethorpe, que es quien después la va a hacer fotos de, claro, todos los álbumes de ella, van a hacer fotos de él. Y va a formar posteriormente lo que es la Patti Smith Group, donde salen estas fotos. En el 69 se va a París con su hermana, y esto que decíamos, ¿no? Todas las facetas artísticas que tiene, ya va a hacer performance por las calles de París. Y cuando regrese a Nueva York va a vivir en el Hotel Chelsea, un hotel con una historia particular, no sé si... No tengo idea. En el Hotel Chelsea es donde Sid Vicious mató a su novia, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, lo vamos a buscar. Nancy. Y en ese hotel, en ese hotel, entre otras cosas, es donde bueno, paraban muchos artistas reconocidos y es donde el cantante Leonard Cohen supuestamente se cruzó a Janis Joplin en un ascensor, tuvieron sexo y después le dedicó una canción. Pero un hotel que transitaban todas las... ¿Y eso quién te lo contó? Ahí están las anécdotas. No me lo contó ni Janis Joplin, ni como te podrás imaginar. Mi tío que estaba por ahí. Claro. Sí, sí. Tu tío ha estado en lugares extrañísimos. Entonces, estaba vivo un tiempo en el Hotel Chelsea. Y... Salgamos al Hotel Chelsea. Sí. A ver si todavía... A ver si hay algo en la calle. Claro. Y bueno, fue apareciendo en distintas obras de teatro, películas y demás, hasta que finalmente va a venir este momento musical, ¿no? Ya claro, para Patti avanzado. Smith Group, ¿no? Claro. Ya entrados los 70, años 74. Ya arrancaba así con sus conciertos. Ajá. Ya venía tocando y haciendo, pero el trabajo discográfico fuerte viene en ese momento, en el 74. Ya está con Lenny Kaye. Está Iván Crane en el bajo, la batería de J.D. Daughter, tiene así como varios músicos. Y eso músicos. Te lo dejamos para que vos, que pronunciás bien los nombres, ¿no? Claro, sí, porque sí. A nosotros cuando, nos cuesta cuando inglés. Ella, el primer sencillo es Hey Joe, de un tema que versionó Hendrix, ¿no? Sí, señor. Y decía cuando estaba grabando ese tema que sentía por momentos que el espíritu de Hendrix la estaba observando. Digamos que también ya venía ya con, empezamos con las tomar cosas extrañas, ¿no? Claro. Bueno, el primer disco es este que escuchamos, el gran tema Gloria de Van Morrison, que lo que decíamos, ella cambió, le agregó Jesús murió por los pecados de alguien pero no por los míos, le agregó esta letra, y empezaba a verse ya en las letras de sus canciones, sobre todo en este primer álbum, muchas que dedica a su vida, a lo que fue su crecimiento y demás, y muchas otras a gente que ella quería, como Rimbaud, que vos nombraste en algún que otro tema. El segundo disco va a ser Radio Etiopía, que no va a tener la misma fuerza que tuvo el primer disco. Al igual que las críticas, ¿no? También bastante. Pero va a seguir encaminado. Del 76. Del 76, exactamente. Y ya que nombrabas, porque en el 77... Tiene un quilombito. Sí, va a tener un problema. Me hace acordar a Palermo, ¿no? Que estaba festejando un gol. Yo estaba pensando en Frida Kahlo más que Palermo. Bueno, está bien. A mí me hizo acordar a Palermo festejando un gol y se le tribuyó una tribuna abajo. Está bien, Frida también tuvo un accidente de tránsito, fue el de ella, ¿no? Sí, en este caso se le complicó porque se le fracturan varias vértebras. Claro. Y bueno, queda obligada. Yo no voy a decir a quién vas a acordar, después les cuento. A una rehabilitación, me imagino. A una rehabilitación larga y tediosa. Claro, y... Se hizo pelota, se fracturó las vértebras, sí, digamos, sí. Va a ser, se cayó en un agujero y se fracturó las vértebras. La última vez que pasó no perdí la memoria. No cuando vuelve la recuperación va a ser dos álbumes más, uno es Easter del 78 y el otro Wave del 79. Hay uno de estos álbumes tenía el tema este que compone con Bruce Springsteen. Lo tenemos, cantado por ella. Me imagino. Because the Night, si les parece, si lo escuchamos, así sabemos de qué viene. Encantaría. Qué lindo, cómo es tener. No, está muy bien. ¿Te parece vos que si pones Because the Night? Dale, vamos con ese tema entonces y volvemos enseguida. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. disguised as lust, here in our bed until the morning comes. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bueno, estamos de regreso. Escuchamos Because the Night, que es el tema que compuso con Bruce Springsteen. También hay una versión, la canta esta, este tema creo que lo canta U2, lo canta Bruce Springsteen también solo, y lo canta alguien más, R.E.M., que era una banda que si, también amigo se separó este año. Va, en 2011. El año pasado. Desconocí ese dato. Esta canción fue un éxito. De hecho fue el éxito más grande de su carrera, llegando al puesto número 13 en la lista. Más escaló en esos rankings. Claro en la famosa lista Billboard, ¿no? Es la que se suele tomar siempre para estas cosas allá en Yanquilandia. Bueno, fue un éxito de manera tal de que terminó reactivando las ventas del disco Easter hasta un éxito que digo de super banda prácticamente. Incluso esto sucede cuando Patti Smith había tomado la decisión de retirarse de las grandes giras, digo, como empezaba su momento de relax y pumba. Claro, eso llegó a los años 80, ¿no? Cuando conoce a la persona que se va a casar, ¿no? Fred Sonic Smith. también, que lo cargaba. Ella decía que se casaba para no cambiarse el apellido. Porque se había separado, me parece. Sí, claro. Se volvió a casar. Y acá ya tiene con quien tiene hijos, ¿no? Una hija y un hijo, si no me equivoco. Sí, Jackson y Jesse. Bien. 82 y 87. Son de nuestra camada, del 82, por ahí. ¿No? ¿Usted? Sí. 82. Sí. 82. Bueno, digamos que ahí es como que hace un impas, ¿no? De elaboración musical, por decirlo de alguna manera. Deja de drogarse. Los 80. Ah, usted dice que es por eso. No, sí, deja, por eso no escribe. Deja de también de hacer shows y demás, y va a tener como un punto en su vida que muere justamente su esa pareja, su esposo, muere en fines del 94, ¿no? Muere también su hermano y el tecladista de la banda, Richard Sol. Alejate, Patti Smith. Y, bueno, su hijo cumple 14 años, vuelve a New York y sus amigos, justamente Allen Ginsberg y Michael Stipe. Sí, de R.E.M. que decían, recién Stipe. Nombrábamos, le insisten a que ella salga. Continúe. Nuevamente, que haga giras y demás. Y va a hacer una gira nada más ni nada menos que con Bob Dylan. Con un nene, ¿no? Tranquilo. Claro, en el 95. Y esto va a estar, se puede conseguir, no sé si se conseguirá acá, en algún lado se puede conseguir un libro fotográfico. Un millón de euros. Y vuelve entonces, después de esa gira, vuelve a grabar en el 96. Gone Again. Donde escribe este tema que vos nombrabas, ¿no? About a Boy. About a Boy, que es un homenaje a Kurt Cobain. Cobain. Que ella después va a decir, el ¿no? tema About a Girl. Claro. Yes. Va a decir que declaró estar más enfadada que triste por el suicidio de este personaje. Son muchos. Sí. Va a colaborar con R.E.M. también en algún álbum. Va a grabar dos álbumes más después de Gone Again, que es... Paz y Ruido, ¿quiere decir? No dice Ruido, ¿no? Sí. Paz y Ruido en el 97. Calculamos. Y gracias, Lidia, por lo que nos enseñó. Sí, nos en el 2000, ¿no? En el 2000, exactamente. Inglés siempre tan deplorable. No voy a decir nombre y apellido a la profesora. Hay distintas box set que son los que típicos que suelen salir y demás. En la actualidad, porque al día de hoy sigue haciendo cosas. Esto de 2004 lanzó otro disco. Hasta ¿cuál fue el último disco? Vos lo tenías por ahí. Te molesto con el. Pero hasta el día de 2007. Hoy, 2007, 12. Hace poquito. Sigue sacando entonces. En 2007 discos, sacó 12. ¿Y el anterior? Y el anterior, en el 2004, Tramping. Bueno, ingresó en el Salón de la Fama. Veíamos al principio. Salón de la Fama del rock, ¿no? Ahí donde entran los pistolas y rosas ahora. En el 2005 fue nombrada comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Y en el 2007 entró en el Salón de la Fama. En el 2011 recibió el premio de música polar. ¿Qué sería el de música polar? Dicen, si se lo dan a Björk, conocido como el Nobel de la Música. Mira lo que me estoy perdiendo. Pero bueno, estos son todos los logros que ha logrado. El activismo que ha tenido también últimamente apoyando distintas causas en contra, pronunciándose en contra de la guerra. Y fíjate que él es amiga, ¿no? Digo, cuando uno ve los amigos, uno entiende cómo son las cosas. Amiga de Dylan, amiga de Bruce Springsteen, amiga de R.E.M. Digo, la mina es pacifista, no le queda mucha chance. Claro. Igual en el 2004 apoyó al Partido Demócrata, ¿no? Es una hija de puta, entonces. Digamos. Igual hay que partir una base. Se confundió. Que voy a ser malo con ella, pero acá no. Digamos, demócratas o republicanos son yanquis. Da lo mismo. ¿Cómo sos? O sea, alguno paró una guerra alguna vez, dijo, no, porque yo soy demócrata, jodido, vamos, no. Son todos iguales. Jodido. Tiene que seguir girando. No, está bien, sos jodido. Y metiéndonos con esto, para cambiar, salir un poco del pozo con este tema de las... El pozo estaba ella, no nosotros. Del pozo. Estamos 11 este puntos. Tema de las amistades. Ajá. Le piden que haga un playlist de las canciones de Bob Dylan. Entonces ella va a decir que hay muchas canciones de Bob Dylan que la conmueven porque tienen que ver con la injusticia social. Sabemos lo que son los temas de Dylan, ¿no? Pasa del amor, habla mucho también de cuestiones sociales, canciones de protesta que ha tenido. Y vota el Partido Demócrata. Está bien, porque, bueno, acá León Gieco es una copia también nuestra de Dylan en algún punto, ¿no? Tiene cosas de Dylan Gieco. y se ha declarado más de una vez. Este, sí, admirador. No entiendo el punto. No, no, que este, siguiendo esto, que Gieco también por ahí apoya a alguien, capaz a veces sí, a veces no, se puede equivocar. Bueno, no, qué no, sé no, yo. Pero, no, no es lo mismo equivocarte en no, algo. No, bueno. El Partido Demócrata. Pero si uno se para a juzgar. No, listo, ya está, está bien, está bien, está bien. Está bien. Las obras. Vale. Digamos que cuando en esta gira con sí, Dylan sí, en el 95, cuando ella está intentando recuperarse anímica y musicalmente después de la muerte de su pareja sí, y su secretista, ahí es cuando Dylan le dice, bueno, elegiste un tema, así en la gira lo cantamos juntos. Sí, ¿no? ¿Y cuál elige? Ella elige Dark Eyes. Ahí está. Lo cantan juntos. Hay una versión que tenía, pero la verdad se escuchaba muy mal. Entonces, entre los temas que ella menciona de Dylan, dice, por ejemplo, vamos a textual, ¿no? Dice, no tengo palabras para contar cómo me sentí el día que compré Blonde on Blonde en el verano del 66. Puse el lado 4 y escuché el principio de Sad Ale Late of the Lowlands, ¿no? Que es el último tema de ese disco. Es. Y es, bueno, va a mencionar otros temas que le gustan. Y dentro de los temas que le gustan, ella dice que Testamento es más conmovedor que las palabras. Love You More Than Madness, te amo más que la locura, ¿no? Mierda. La canción es Wedding Song de Dylan y la vamos a escuchar un poquito, aunque sea para ya que a ella le gusta, escuchar un poco de Dylan, que está viniendo. ¿Fines de abril viene? ¿Cuándo viene? ¿Alguien sabe bien? ¿Fecha? No. Fines de abril. Ahora chequeo. Yo, que no venga más nadie, porque no tengo plata y no puedo irme a bronca. Tema, está bien. ¿Qué tema? Pregunta la hora de conciencia. Wedding Song. Me voy a hacer pipí, papá. Siempre el tipo. Con el señor de Dylan. Ya, ¿no? Wedding Song. Paviando. ¿Lo tenés vos que querés que hablemos de algo más? Ahí está. Bueno, escuchamos el tema. I love you more than ever, more than time and more than love. I love you more than money and more than the stars above. Love you more than madness, more than dreams upon the sea. I love you more than life itself, you mean that much to me. Ever since you walked right in, the circle's been complete. I say goodbye to haunted rooms and faces in the street. To the courtyards of the jester, which is a hidden from the sun. I love you more than ever, and I haven't yet begun. You breathed on me and made my life a richer one to live. When I was deep in poverty, you taught me how to give. Bad the tears up from my dreams, they pulled me from the hole. I love you more than ever, and it binds me to the soul. You gave me babies, one, two, three, what is more, you saved my life. Eye for eye and tooth for tooth, your love cuts like a knife. My thoughts of you don't ever rest, they kill me if I lie. But I'd sacrifice the world for you to watch my senses die. The tune that is yours and mine to play upon this earth, we'll play it out the best we know, whatever it is worth. What's lost is lost, we can't regain what went down in the flood. But the happiness to me is you, and I love you more than blood. It's never been my duty to remake the world at large, nor is it my intentions to sound a battle charge. Cause I love you more than all of that, with a love that doesn't bend. And if there is eternity, I'll love you there again. Yeah. can't you see that you were born to stand by my side? And I was born to be with you, you were born to be my bride. You're the other half of what I am, you're the missing piece. And I love you more than ever with that love that doesn't cease. You turn the tide on me each day and teach my eyes to see. Just being next to you is a natural thing for me. And I could never let you go, no matter what goes on. 'Cause I love you more than ever now that the past is gone. Y mientras queda de fondo el tema que escuchamos a Bob Dylan y hablábamos de que bueno, de los temas que más le gustaban a ella de Bob Dylan, el playlist que armó, y también armó una lista de cantantes favoritos. Primero de estos 20, ¿a quién pudo? Primero, ¿a quién puso? Sin que de 20, sí, a Bob Dylan. No. A ver, una oportunidad más. Una más. Grosso, muy grosso. Uno que imitaba a Sandro. Ah, sí, mi amigo el rey, Elvis. El rey, bien, Elvis. Grande Elvis. Segundo en la lista estaba James Brown, ¿no? Gran personaje. Tercero, Eric Burdon. Cuarto, Jimi Hendrix. Cinco, Grace Lee, que es la cantante de Jefferson Airplane, ¿no? Ajá. Tina sexta, Turner, Tina. Mick Jagger, John Lennon, Jim Morrison, Marvin Gaye y Sarasas. Sarasas. Me gusta porque aparece Neil Young, que es también un gran cantante. Son todos amigotes de la época. Yo te pondría en mi lista. Está bien, yo también. Estás número uno. No, yo te pondría en el 20. Yo no los pongo, La lista de cantantes preferidos de Patti Smith. Y Patti Smith vino a la Argentina. Vino a la Argentina, hace poco. ¿Qué sí, hará unos 6 años. Bueno, poco, vino en estos últimos tiempos. Podría haber venido en el 88, en el 90. También, no venía nadie, boludo, también. Ahí. Sí, vino Queen. Queen en el 81. Y nadie más, ¿no? Te la debo después, listo. Hay un par de cositas. Le hacen una nota, si no me equivoco, en página 12, ¿no? Y hay un par de cositas interesantes, ¿no? La frase que tenés ahí en el título. Arranca, ¿no?, con un no voy a la Argentina solo para tocar, sino a aprender. Claro, no le hacen la típica pregunta, digamos, demagógica que no contestaría Bielsa, por ejemplo, ¿no? Que diga, excúseme de responderle porque me está invitando a la demagogia. Argentino. Claro, le preguntan qué expectativa le genera el viaje y ahí toda la sanata de la calidez del sudamericano. La de la buena carne. Todo claro, si vamos a ir a comer una parrillada completa. Todo eso, no, pero hay algo, a mí me gustó algo que, porque también la van guiando por el tema de lo político, ¿no? Le van haciendo preguntas con respecto a eso. Usted, ¿no?, dijo en el pasado, me dice rockera por razones políticas. Al principio no éramos buenos, pero nos sentíamos como despertadores humanos. Despierten, despierten. Y ahí va la pregunta, ¿no? Porque el chabón le hizo toda la introducción con la respuesta de ella. ¿Fue el movimiento punk la respuesta a esa llamada? Y ella dice, bueno, fue una de las respuestas, pero en términos de ese objetivo, mi banda y yo todavía nos sentimos igual. Hay muchas cosas por las que despertar a la gente, ¿no? Y entonces habla de la administración Bush, de la invasión a Irak, la destrucción del medio ambiente, todo eso. Pero yo a lo que apuntaba, le preguntan, ¿cree que el arte puede salvar al mundo? Y le dice no. Y se ríe, ¿no? Y le dice no. Creo que el arte puede inspirar a la gente y ayudar a articular las cosas que están pasando en nuestro mundo. Puede ayudar a unir a la gente y a despertarla. Pero solo la gente puede provocar cambios. Solo la gente unida puede salvar al mundo. El arte, la música, el rock and roll solo pueden proveer la voz cultural por la que respondemos. El Guernica no puede parar la guerra, pero puede hacer que la gente piense sobre los horrores de la guerra. Me gustó eso, porque hay mucha gente que dice, no, sí, porque con la guitarrita, vamos a salvar el mundo. No. Y no, la verdad que no, hay que activarse de otra manera para salvar el mundo. ¿Marcaste algo más en esa nota que quieras No, sacar? Después me parece que acá no la tenía muy clara. Es como es un referente de época, ¿no? Digo, me acuerdo de Lennon en la cama con el bicho japonés pidiendo. El bicho japonés. La definición, ¿no? La definición. No jodamos. No, pero se la robé a la Catalina. Está bien. Ahí, pero aquí. A ver, le eligió. Claro, respetemos el gusto. No, está bien. Respetemos la elección. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. No, aparte, una gran artista, Yoko. Arreglar, ¿viste? No, no la quiero arreglar. Fiera, pero una gran artista. Dale. Ah, y entonces, soy, ¿qué? Vos sos. Un buen historiador. Ajá. Y eso. Bien. Dale. No, en serio. Sí, sí. No, no hicimos nada. No, digo esto de que es como esta generación, ¿no? De que creen que realmente el arte puede cambiar la cosa. Claro. Lennon, bueno, Dylan ya lo dijimos 65 veces. Pero es. Digo, Neil Young, que lo nombraba Tuco recién, porque ella la ponía en la lista. Sí. Todos estos tipos que entienden el arte como una forma de despertar. Ella decía despertador, ¿no? Sí. Esto de despertar conciencias y la conciencia social. Sí, sí, desde ahí sí, pero digamos, debe encaminarse eso a algo más grande que tiene que ver. Ella, sí, sí, sí. Si uno acá, lo que acabo de leer yo. Son disparadores. Sacás gente, pones pueblos, masas, queda más, más claro. Lindo también, ¿no? Más, más, más un llamado al levantamiento. Pero digo, ¿Qué, Marino? Después, otro de las cosas que marqué en esta entrevista, le dicen, ¿sabías que los Ramones fueron masivos en Argentina? Entonces le dice, sí, sí, y estoy seguro de que cuando toquemos allá, haremos algo para rendir homenaje a los Ramones. Haremos muchas canciones viejas y también cosas que sé que le gustan a la gente, como tema de los Ramones y los Rolling Stones. O sea, esa parte hizo agua, o sea, al primer acorde de Satisfaction le tiraban, o sea... La chaqueta con las agujas claro, por la bien, cabeza y le clavaban tres crestas en los ojos. Sí, o sea, digo, convengamos olvidate, que a ver. No, olvídate. No. Público ramonero, cero, medio tema de los Ramones. Bien, está bien, está bien. Pero principio de los 90. Principio de los 90, hasta mediados, digo, donde todavía no había llegado esta lógica festivalera de mezclarlos a todos, que no sé si está tan bueno igual. Digo, el público argentino, más allá de qué lindo, cómo canta y cómo viene a grabar DVD acá. Siempre fue bastante intolerante. Yo me acuerdo de Meredith Brooks, la pibita que subió a cantar de telonera de los Stones. Pobre chica, pobre chica. Le tiraron monedazo. Sí, digo. Sí, la pasó mal. La pasó mal. De hecho, subió a Richards a cagar a pedo a la gente argentina. Digo. Y la trató de revivir porque estaba. Sí, aprovechó. No, no, siempre pasó. Yo recuerdo un recital de Animal. Año, no sé, 97, que tocó banda de soporte, Ska Punk, ¿no? Y se tuvieron que ir los muchachos también. Vale. Yo no tiré nada, pero apoyé la moción. De que se vayan. Apoyé la moción. Hay un disco que hace ella que son 12, que es el último, que son todos covers. Tenemos dos para pasar, para después irnos con uno de ellas, pero dentro de estos dos covers tenemos, o para que elijan, The Doors o hablando Rolling Stone. ¿Cuál prefieren? De los Soul Kitchen de los o Stone, ¿qué es? Gimme Shelter. Vamos con Gimme Shelter. Gimme Shelter. Dale. Con Gimme Shelter tiene un toque, ¿eh? Vamos con Gimme Shelter. Bien, queda de fondo con el original, ¿no? De los Stones y es un temazo, ¿no? Sí, gran tema. Vamos llegando al final. ¿Vos tenés algo antes de irnos con lo último de Patti Smith? ¿Querés pasar? Pásalo. Tengo ahora un chivo de unos amigotes que están con una obra en The Cavern, ahí en Paseo de la Plaza, los viernes, ¿sí? Una obra de, ya que estamos con esto de Patti Smith, de mujeres, una obra de stand-up de mujeres. Ahora vamos a subir bien acá al ¿de Facebook? ¿Mujeres qué significa? ¿Que la hacen mujeres las o hablan mujeres, de mujeres? Y no, y hablan de nosotros, hablan de ellas. Hablan. No, está muy bien. ¿Viste cómo son? Ahora vamos a pasar bien toda la data, claro. Perfecta. Bueno. Por ahí tenemos alguna invitación para hacer a los oldientes. Estaría bueno, dale, no hay problema. Mientras yo. Hay mensajes. Hay mensaje nuevos, de la categoría. Nuevos oyentes. Están medio dormidos en lo que siempre es el tema. Siempre Pérez suma oyentes. Él es un tipo que lo sigue, tiene muchos seguidores. Tenemos gente. Gente que lo sigue de varios ámbitos, ¿no? La hora de la caterva saludó en la página y después hay comentarios, ahora lo vamos a ver. Especial saludo para Mel Robert, que este programa, que es fanática enferma de Patti Smith. Bueno, saludos para ella. Vanina nos saluda, así que le mandamos saludos a Vanina, saludos Jorge a Vanina. De la Caterva. Y acá encontré justamente algo que ella hace referencia, que califica a Rimbaud como el primer niño punk rock, dice que es. Va a decir que era un gran genio lingüístico, tan bendecido como maldecido, que se enamoró del rostro del poeta y de sus versos con solo 16 años y que ha alabado su inteligencia suprema y su amor combinados con la energía anárquica de la juventud. En una exposición que se hacía en el año 2007 de un libro que contaba la biografía de Rimbaud y demás, ella estuvo, participó y cantó algunos temas que fueron dedicados a él y decía: ya sea el sentido oculto de las palabras, su etapa de viajero fue lo que hizo que también a la posterior de los escritos que fue donde terminó falleciendo Rimbaud, que habíamos hecho un programa en algún momento, decía que era absolutamente moderno en aquella época y que fue de gran ayuda a la hora de escribir el leer la obra de este personaje. Y hay un libro que se llama Éramos unos niños, que hace poquito salió a la escena y que es justamente un libro basado en la vida de ella, sí, un libro de memorias. Escuché la crítica de Alfredo Rosso. Estaba muy contento Alfredo Rosso. Es una palabra autorizada, ¿no? Bueno, es un libro de las memorias de ella. Colaboró también Bruce Springsteen y que hizo, recordamos, este tema. Se centra en la relación que tiene ella con la cultura pop, la relación que tuvo con este fotógrafo, con Robert Mapplethorpe, que es el fotógrafo que le sacó las fotos de gran parte de su discografía. Y yo conocí gente que lo leyó y me dijo que estaba muy bueno el libro. No sé si La Voz de la Conciencia no lo tiene. La Voz de la Conciencia vio el documental, lo viste. Hay un documental dando vueltas por ISAT de ella como parte de mostrando toda. Ahora lo subimos a YouTube. Todas las facetas a artísticas YouTube, que tiene. Al Facebook de Caos a partir de YouTube. Ahí subí una foto yo donde está ella con Allen Ginsberg. Con. Hay uno que parece mi abuelo Tito. También tenías un abuelo Tito, somos dos, mirá. Sí, sí, el de la izquierda parece mi abuelo Tito. Compartimos hasta el apodo del abuelo. Bueno, y quedaron algunas cosas que después vamos a subir, pero fundamentalmente demostrar esto, esta relación de Patti Smith con el punk y cómo se fue nutriendo también de lo que es la cultura beat, ¿no? Todo este tema. A mí un amigo me regaló un librazo de esa cultura. ¿Cuál es? No, me lo regalaste vos. Yo te lo regalé, no me acuerdo. Claro, no sabe ni qué me regalaron. No, estamos al horno. Uno no sabe lo que regaló, otro no sabe lo que le regalaron. Y lo cita. ¿Cuál es? Cita, ¿cuál es? Sin saber lo que no, está citando. No, ahora no, o sea, le digo. Estamos al horno. No, ahora no, ¿cuál es? Porque ahora vamos. Los subterráneos. Que levantarás te regalé. De Kerouac. De Kerouac. Tenés razón. Es un libro que recomendamos para poder entender esta lógica. Sí, Los subterráneos de Kerouac. Que ese no es el segundo más reconocido después de En el Camino. Y se consigue baratito en Corrientes. Bueno, y nos vamos yendo. ¿Tenés ya para pasar bien la? Un corriente. ¿Tenés para pasar bien la? No lo tenés ahí a mano. Sí, sí, sí. Ahí va. Si no, a Facebook, así nos vamos. Paseo a la plaza. Lléname. No. Y comieron perdices. Ahí está. Perdón, un desastre nuestro. Y comieron perdices, que fue solo el principio. todos los viernes a las 20:30 en el Paseo de la Plaza, en el Auditorio de Cavern. Vamos a ver si nos conseguimos alguna invitación, ¿no? Buenísimo. Vamos, entonces nos saludamos a todos los oyentes. Vamos a estar subiendo el programa seguramente en la semana. Nos vemos el lunes que viene con Batato, ¿capaz? ¿Batato? ¡Qué desafío! El hombre con tetas. ¿Te animás? Nos vamos con Free Money para irnos bien arriba y levantar la última semana. La semana que viene casi no se trabaja. Así que nos vamos con Free Money para meterle un poco de ganas a esta semana. Y nos vemos el lunes que viene, entonces. Dale. Abrazos a Feti. Que... tal vez esté, tal vez no. Bueno, nos vamos. Tal vez vuelven fantasma. Hay un tema que canta ella de Nirvana, que es Smell Like Teen Spirit. Sí. Que, viste que hay como un espíritu adolescente. Sí, siempre está dando. Entonces nos vamos con el tema Free Money. Por San Luis. Sí. Chau. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby. Then cool, cold, and feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When you're dreaming, when you're dreaming, when you're dreaming. Radio La Bemba. Voces que avanzan.